Cristo. La cabeza. Nosotros. Sus manos, sus pies. Somos su iglesia. Un refugio. Un hogar. Un santuario. Y una luz brillando en la tierra. Sufrimos aflicción por la gloria de Cristo. Aguantamos persecución. Damos generosamente, sabiendo que Cristo es nuestro premio. Él nos ha confiado con su obra. Somos su cuerpo, con un propósito, redimidos, salvados, unidos, la iglesia.